la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llega el momento de comenzar a hablar de videojuegos a las 8 de la mañana. Sí. Gracias a Tecnomundo, bueno, gracias a Tecnomundo y en este programa que se encuentra ubicado en donde, mi querido René Torres. La dirección más completa aquí en el barrio Jazmín, pero si entras por la parte donde quedaba la ex casa presidencial, bajas toda la cuesta a mano derecha, ahí vas a encontrar Tecnomundo, donde encontrarás los mejores juegos. Además, podrás arreglar tu consola. Comprar los mejores videojuegos y arreglar los juegos que tanto ha jugado y ya lo arruinaste, ahí te lo arreglan, pedito. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí, llegando tarde. Sí, no nos dimos cuenta, pero... Nadie se dio cuenta. Una vez más, pido disculpas por mi atraso. Manolín. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, con buenas noticias para el podcast. Ah, perfecto. Ahora estamos también en Android. Ah, ¿de verdad? Ya... Ah, qué bueno. Solo tienen que descargar la aplicación que se llama Podroid. ¿Cómo? Podroid. Podroid, ah. Y ahí solo buscas Rock and Pop Interactivo, la consola, la película, ahí están nuestros podcasts. ¿Cómo aprende uno en estos programas? Bueno, como tenemos poco tiempo, ya entramos en materia con qué juego... Entramos en materia con un juego que es una secuela, que si mal no me equivoco vos tenés el 1, Darksiders. Ah, sí, yo lo tengo. Exactamente. Fíjate que Darksiders, la primera parte... Bueno, era de guerra. Era de los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí. Uy. Sí, entonces, sí. Este juego tiene como una especie... ¿Cómo te explico? Como opiniones encontradas. Porque hay gente que dice que es muy bueno y hay gente que dice que es muy malo. O sea, nadie me ha dicho es más o menos. O sea, o me dicen que es muy bueno o es muy malo. La cuestión que algo tiene, porque la compañía que lo... Que sacó a la venta el primero, está tirando el segundo, Darksiders 2. Y ahora viene el jinete del apocalipsis, creo que es muerte. Exactamente. Sí. Como todo esto tiene que ver con los cuatro jinetes del apocalipsis, ajá, entonces un buen día muerte, que no tiene absolutamente nada más que hacer que andar pelando al prójimo, descubre que hay cosas peores que el apocalipsis. Y de que hay ¿cómo le podríamos llamar? Un rencor antiquísimo de una entidad superior, inclusive a Dios, que está detrás de toda la cuestión del apocalipsis. Y que si el apocalipsis se llega a llevar a cabo, va a destruir toda la creación, no solamente la raza humana. Entonces, muerte se embarca en una búsqueda personal para impedir el apocalipsis. Sí, fíjate que Darksiders, yo no he terminado el primero porque de verdad... No. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, Darksiders es como el primo... De... Muerto de hambre, el dios de la guerra. Sí, el muerto, sí. De dios de la guerra y del infierno de Dante. Sí, el nivel de gráfica no es igual al otro. Ahora, el juego es entretenido, salvo el final. Cuando ya te falta como el 5 o 10% del juego, o sea, es como bien fumado, se ponen a hacerte un montón de acertijos, pero son como 15, 20 acertijos, pero en línea. Y vos, ya que termina, ya que termina, ya que termina. Como el cuarto termina. De God of War, el último, el de los... Ah, no, el de Dante, Inferno. No, pero los de Dante son más tranquilos porque, o sea, pasas los acertijos y vas, batalla, pumba, terminaste, ya peleaste y ya. Pero aquí peleas, ya es el último. Y luego tenés que volver a encontrar otra cosa para volverte a pelear. Entonces se vuelve bien, bien, bien denso la parte final del juego. Fíjate que hay una cuestión interesante porque este es un juego de aventura, hack and slash, o sea... te descuartizo todo el camino. Sí. Entonces esos juegos básicamente son eso, voy avanzando, matando, matando, matando, matando legiones de enemigos sin pensar mucho, pues ese es el objetivo de este tipo de juegos. Pero cuando lo mezclan, como decís vos, con demasiado acertijo, entonces se vuelve un híbrido que... Sí. Se vuelve un híbrido bien extraño. E igual, esto es una continuación directa del primero, porque recordá que el hermano de muerte, Guerra, como vos acabas de decir, fue acusado injustamente de provocar prematuramente el apocalipsis. Correcto. Entonces, correcto. Una de las cosas de muerte, aparte de que tiene que detener a Armagedón, es redimir a su hermano. Entonces, supuestamente este juego, a diferencia del otro, va a tener un mundo más abierto. Vas a visitar una ciudad habitada enteramente por ángeles, que es una ciudad flotante. Entonces, no sé, bueno, es que vos sabes que igual siempre te prometen un montón de cosas, pues, pero realmente, si hicieron una segunda parte, es porque Darksiders tiene público. Fíjate que, pero es que, bueno, el primero es en la Tierra, es en la Tierra, en una ciudad normal. El nivel de gráfica, si lo comparás con Dios de la Guerra y con Del Infierno de Dante, este tipo de juegos, es igualito. O sea, si te gusta esa línea de juegos, te va a gustar Darksiders. Sí se nota que la diferencia es más bajo. Pero este juego o salva a THQ de la quiebra o lo termina de hundir. Sí, fíjate. Ya no tienen para más. Lo que pasa es que, empezando desde el diseño de muerte, parece el hermano perdido de Skeletor. Si no me creen, sí, pueden verlo. Sí, pelo morado. Sí, puro Keldor. Sí. No, Skeletor. O sea, solo le quitaron el la cosa. Sí, la armadura. Sí, solo le quitaron eso. Si te fijas, el hermano perdido de Skeletor. Y por lo que veo, tiene el reactor arc de Tony Stark también. Más o menos, sí. Entonces... A mí me gustó el primero, pero solo que, como te digo, el final sí se vuelve un dolor en las gónadas. Y a menos que no tengan nada que hacer en un fin de semana y que esté, porque de verdad sí se vuelve bien, bien tedioso y aburrido, sí, al final. Fíjate que, hablando de esos juegos tipo El Dios de la Guerra, en la época que apareció el PlayStation 3, 2008, apareció un muy buen juego de Conan, de la misma línea. Ajá. O sea, es exactamente el mismo sistema de juego El Dios de la Guerra, solo que en vez de ser El Dios de la Guerra, sos Conan. Sí. Y recordá que al final Conan manda más que Kratos, pues le duela a quien no duela. Entonces, realmente... Entonces... Viene tarde y viene insultando a Kratos. No, estás loco. No, no insultando a Kratos. Kratos tiene su lugar. Lo que pasa es que Conan es Conan. O sea, es Conan. Ajá, vale, pues. Entonces, solo para hacer la referencia... Conan con pues, Arnold, sí, porque Conan el nuevo, no, ¿verdad? No, fíjate que sí, porque ese fue Conan literario. El de Arnold es el Conan de Marvel. Entonces, esa fue la diferencia más sustancial entre ambas películas. Mucho detalle, es un Momoa revuelca en su tumba feliz. No, sí que... Está dando crédito. No, es que realmente, o sea, si uno mira la nueva de Conan, saliendo un rapidito el tema, es realmente un Conan literario. Es la primera vez que hace una adaptación del Conan de los libros. ¿Y por qué no pegó la película? No sé, man. Realmente, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero es que vos has leído los libros. Sí, o sea, estás viendo el Conan de los libros. El de Arnold era el Conan de los cómics. Como John Carter, que fue... No, pero un cartel. El cómic y gustó, pero a la gente no le gustó. Sí, la película es buena porque es una película inocente. Lo mismo, entonces a la gente no le gustan las películas inocentes. Bueno, pues, entonces, ¿cuándo sale este Darksiders? Porque Darksiders 2 sale el 14 de agosto de este año. 14 de agosto de este año. Sí, viene con FIFA. Es que esa temporada más de o menos. Agosto a diciembre. Deberíamos sacar una lista, fíjate. Ahorita traigo una pequeña listita, un poco rápido para... Bueno, Banner, te puliste. Los juegos. Así, los juegos son dos combos para jugadores de Xbox. El primero es Fable 2 y UFC 2009. Y el segundo combo es Guitar Hero 2 y NBA 2008. ¿Y el de UFC que me ibas a prestar? No lo traje, que salí tarde, pero ahí lo tengo. Mándenme un mensajito. Ahí lo tengo en mi casa. ¿Cuándo me lo vas a devolver? ¿Ya lo terminaste? Ya lo terminé. Ya días lo terminé. ¿Te gustó? Por supuesto, está muy bueno. Fíjate, sobre todo El Infierno de la Lujuria. Increíble. Man. Increíble. Increíble. El animalejo eso que saca un tentáculo de por allá. ¿Verdad increíble. Que te tengan que ser fiel para toda tu vida? Más o menos, fíjate. No, es que es cierto. Sí, bueno. Es cierto. No, es cierto. Oíme, es que cuando ves esas cosas vos quedas... Oíme, el Infierno de la Avaricia, o sea, como vas caminando básicamente por los 9 ciclos del infierno. Son juegos para adultos, exactamente. Son juegos para adultos. Entonces recuerden que eso es la Divina Comedia, pues entonces cada círculo del infierno tiene sus mensajes, sí. O sea, la gente quejándose, o sea, y el Infierno de la Lujuria uno se da cuenta que a veces... ¿Absolviste a alguien, Manda? Fíjate que me fui mi timita porque... Que todos los condenaba. No, pero es que si los absolves, los rayos que disparan antes sí. Se vuelven más poderosos, pues entonces correcto. Realmente si haces un balance... Sí. Si haces un balance, al final el brother se hace alguien bien tóxico. No, yo hice una jugada condenándolos a todos. Ahorita estoy haciendo la jugada absorbiéndolos a todos. No, yo voy mitimita, fíjate. Bueno, fui mitimita, sí. Bueno, pues vamos a música y regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, entramos en el último segmento de la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que está ubicado, mira, en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Si quieres más información, escribirles a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, y para que se preparen, ya que medio mencionamos en el primer segmento de los juegos que vienen ya para este mes de agosto, hiciste una pequeña lista de esos juegos. Fíjate que hay una pequeña lista, y así como en el cine existe la temporada veraniega, que donde están los éxitos o blockbusters de las taquillas, en el mundo de los videojuegos también existen épocas en las cuales se tiran los juegos que van a ser los juegos más vendidos o los más jugados, pues. Ajá. En este caso es el último trimestre del año, coincidiendo siempre con la llegada de las navidades y de las festividades de fin de año, pues. Entonces, en este caso traigo, en mi caso, tres juegos. Sé que hay uno de fútbol, que en ese yo, ustedes saben que eso yo no sé absolutamente nada. Pero, ¿qué cosa? Porque yo de eso no entender. La cosa que vamos a hacer mención con Manuel de tres juegos que tanto él como yo estamos esperando, sobre todo en mi caso dos en particular, pero igual el tercero también habría que dar una probadita. Me refiero específicamente a Assassin's Creed 3, sí, a Resident Evil 6 y a Call of Duty Black Ops 2. Y en el caso creo que FIFA, ¿qué FIFA es el que se va a salir este año? 13. FIFA 2013 sale este año. Bueno, entonces con esos cuatro, o sea, que están saliendo casi con una diferencia, probablemente alguno de 15 días y otro de un mes, mucho, mes y medio, estás hablando que el fin de año va a tener cosas que, sobre todo en el caso de Assassin's Creed, o sea, que como ustedes saben, es una saga que gracias al amigo Manuel aquí, ya me puse al día en una semana de locura, es una saga que si no va a llegar ahorita a su fin, va a llegar a un punto culminante. O sea, las personas que hemos jugado los cuatro títulos anteriores, el 1, el 2, Brotherhood y Revelations, sabemos que lo que se nos viene en Assassin's Creed 3 es algo que realmente nos va a dejar un poco traumaditos unos cuantos días. En el caso de Resident Evil 6, como todos saben, Resident Evil es una franquicia que hace mucho tiempo trascendió las fronteras de las consolas, se convirtió en una franquicia fílmica sumamente exitosa, le dio de comer a Mila Jovovich y aparte de todo hay línea de juguetes, hay... Casó a Mila Jovovich, si no sí, me equivoco. También, por segunda vez. Ella tiene la mala costumbre de casarse con los directores. Ah, ya sí, se casó con Luc Besson, el director del Quinto Elemento. Ah, es cierto. Y si ustedes se fijan, un paréntesis, Luc Besson, después de Mila Jovovich, todas las jóvenes que ha tenido se parecen a Mila Jovovich. Son las villanas o las acompañantes del transportador en las películas del transportador. Ah, qué buen dato. Buen dato. Sí, sí. Y en, bueno, en el caso de Resident Evil, ya sabemos que en este vamos a tener la participación de dos personajes claves en la saga. Es continuación directa de Resident Evil 5. No promete terminar la saga porque no lo están prometiendo, pero sí, como todos sabemos, desde hace unos cuantos títulos, de los que tienen el número, que son los importantes, se viene viendo una evolución del virus T que cada día nos va diciendo, ¿y esto cómo se va a parar? O sea, ya los zombies en Resident Evil 5 ya hablan, ya pueden manejar vehículos, ya manejan armas, ya no solo son... Entonces, supuestamente Resident Evil 6, básicamente va a ser como Resident Evil Zero o las primeras versiones, que vos estás en un ambiente cerrado. En este caso va a ser un barco. No, en el del barco es el que salió para 3DS. Raccoon City. No, el Resident Evil... no, miento. En el Resident Evil 6 es diferente. No, bien, no me equivoqué. Ay, Dios santo. Pero sí, Resident Evil 6, a ver en qué termina la cuestión. Y en el caso de Call of Duty Black Ops 2, bueno, pues para los fanáticos de esta saga, me imagino que han de estar enloquecidos porque... Rodolfo Velázquez especialmente. Que han de estar enloquecidos esperando otra versión de colección que traiga los anteojos para ver en la oscuridad. Y como siempre, pues es Call of Duty. Y ustedes saben que en cuestiones de shooters realistas, de guerra, es básicamente quien tiene siempre la de ganar. ¿Estos juegos salen entre qué fechas más o menos? Entre agosto y noviembre. Agrego a la lista Transformers Fall of Cybertron. Fíjate que ese precisamente te la que iba a hablar porque, sí, como usted, bueno, todos sabemos, pues, la franquicia de Transformers en videojuegos ha sido básicamente un asco, gracias al amigo Michael Bay, así como lo fueron las películas. Entonces... El único juego fue el de Armada. El de Armada, exactamente, pero War for Cybertron y Fall of Cybertron son... Rompieron el molde. Exactamente, son juegos que te hacen revivir la generación 1, que fue la generación número 1, que fue con la que crecimos, y número 2, que es la única que a mí me importa. Entonces... Qué honesto ante todo. Totalmente. Entonces, realmente es otro juego que vale la pena. Sale en octubre, ¿verdad? 31 de octubre. Sale en octubre, y con esos detalles de que Grimlock, cuando va acumulando furia, se transforma en tiranosaurio, de que podés manejar a Bruticus, de que Optimus puede manejar a Metroplex y varias cosas más. O sea, realmente va, no, y va a valer la pena. Y ya salió el trailer nuevo, uh-huh, con los 5 Dinobots dando maceta a un cerro de Insecticon. Pero así como, no sé, el Señor de los Anillos, como cuando van a pelear, uh-huh, con los caballos en la 2. Tranquilo, Robotín. Así. Tranquilo, tranquilo. Y otra cosa, recuerden que Follow Cybertron toca un punto en la, ajá, línea de tiempo. En la línea de tiempo de los Transformers, que es sumamente importante porque es el éxodo, puede ser cuando los Transformers entraron a nuestras vidas, que escaparon de Cybertron y vinieron a caer a la Tierra. Entonces, realmente, aparte de que va a ser un pedazo de juego, el momento histórico que toca de la línea de tiempo es básicamente uno de los más importantes. Sí, que voy a averiguar qué otros juegos hace Haymon Studios, porque me han dejado con, sí, un increíble buen sabor de boca. Y el de FIFA 2013, que ahí FIFA ustedes son los... FIFA 2013 y el Pro Evolution Soccer 2013. Pero también, según leí, los de FIFA escucharon todo lo que está haciendo Pro Evolution y dicen que los quieren superar. Tienen que. Es que, oíme, si no... por cierto, mencionaste... bueno, fuera de micrófono, la nueva versión del Batman Arkham City. Sí, va a salir también una versión por esas fechas de Batman Arkham City, la versión juego del año, que siempre, al igual que el Arkham Asylum, tiene misiones extras. En este caso es el Harley Quinn's Challenge, creo que se llama. Sí. Puedes jugar con Gatúbela, con Nightwing, con Robin. Lo tenías que descargar, era contenido descargable. Te va a dar la opción de descargar la película Batman Year One del PlayStation Network, y trae cualquier cantidad, trae un challenge map y un montón de cosas más. O sea, si vos que lo tenés realmente, si te sobran, no sé cuánto irá a costar, deberías dar la probadita o ver a qué amigo se lo bajas, pues, para ver que realmente cuál es la diferencia. No, es la diferencia que tenés. Sí, y con eso compras el otro. Y exactamente, es una buena opción. Porque sí, realmente trae un montón de cosas. A diferencia del Arkham Asylum, que vos jugaste la versión juego del año, la diferencia más que todo era que venía con los anteojos de tercera dimensión, ajá, y que traía como dos misiones extras, pero básicamente el juego era el mismo. Aquí sí trae una, sí, los personajes. Es más, solo Harley's Revenge, o Harley's Revenge, creo que sí. Sí, Harley's Revenge se llama. La ventaja que tiene es que todos esos personajes descargables, que solo podías usarlos como en mapas especiales, los vas a poder usar adentro de la cárcel. Aparte que trae una modalidad de Gotham Skins, que puedes cambiarle el traje a Batman. Ah, qué pipa. Sí, yo lo compré aparte, fueron como $10, valió la pena. Puedes usar el traje del 1928, el de Year One, el de Batman Incorporated, el de Siniestro Corps. El de Siniestro Corps. Sí, el amarillo. Pucha. Ojalá que no puedas ocupar el de Batman y Robin, porque no, eso de los pezones, eso de los pezones y el hilo dental a esta altura del partido. Son 9. No. Son 9. El otro que me falta es el de Batman Beyond. Ah, ok. Como Terry McGinnis. Okay. No, es un juegazo. Bueno, señores, nos acabó el tiempo. Yo creo que ya estamos listos para efectuar el sorteo de los juegos de Tecnomundo, que se encuentra ubicado... ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Calle El Jazmín. En El Jazmín, exactamente. Bueno, hacemos el sorteo, así que Banner, sos el encargado de dar los números ganadores. ¿Y esos perfúmenes también van en el sorteo? No, ya saben, arroba Optimus Torres. Si quieres. Número perfumes. 41. Número 41. Es Carmen Herrera. Carmen Herrera, felicidades. Ganó Facebook. ¿Qué fue lo que ganó Carmen? El primero es Fable 2 para Xbox 360 y la UFC 2009. Recuerden que estos juegos son para Xbox 360. Si tienen Betamax o VHS, no les van a correr. No se equivoquen. Y pónganle 6 ventiladores al Xbox. Exactamente. Número 25. El 25, Jenny Sauceda. Sí, el número se los debo. Bueno, ella se lleva Guitar Hero 2 para Xbox y el NBA 2008. Oíme, más o menos, Manuel, vos te acordás en qué programa, porque me hablaron ahorita preguntándome de lo de las películas, por qué no funcionan cuando las hacen en videojuegos o los videojuegos a películas. Ya habíamos hablado de eso. Sí. ¿Te acordás del podcast que se habló más o menos? Sí, para más o menos a ver si te acordás para decirle que lo busquen por medio de la fecha, ¿no? Porque si nos están pidiendo, vamos a volver a hablar de lo mismo. Voy a buscar la fecha del podcast y lo voy a postear en la página de Peliculeando de Rock and Pop. Okay. Ve, perdón, la consola. Peliculeano también, de todos modos. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por aguantarme casi media hora de retraso. Prometo que no vuelve a pasar y el próximo programa lo voy a hacer más entretenido que el de hoy. Gracias, Banner. Gracias, Mandolín. No, al contrario. Así que nos lo dejamos entonces con música y regresamos a Rock and Pop Interactivo. Por cierto, al volver vamos a regalar boletos de Men in Black 3 para 3D, tanto Tegucigalpa, San Pedro Sula. Así que pendientes con eso, al volver. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.